sobra el grito de dolor de mi alivio, barre sin molo. ¿Y todo para qué? Para dar jaque a un pulso tibio que respira en todos los medios como un anfibio. Acepta el diluvio de tus vísceras en silencio y acto sin mención posible que hace que todo vibre, que todo sea más sencillo y frágil y que estropee la caída fácil sin intención. Despegué el cartel de atención porque quería morir. Ahora táchame si crees que me puedes herir. Ya no soy el sheriff de repetición que perdió la chapa y ahora soy capaz de poner una bomba a lapa. Pero es mi vehículo el que explota, es mi círculo déspota. Soy yo el de entonces, soy yo el del carbono 14. Se van a torcer mis anécdotas en una jodida espiral. Soy yo el idiota que murió por dejar de respirar. Mentira tras otra voy saboreando el chocolate. Soy yo el maniquí desnudo del escaparate. Entre la espada de quilates y la comida de cartón, con trozos de una pesadilla en mi cabeza como Tim Burton. Ojos de lagarto brillan en la oscuridad de cada día, en un mundo que es una enciclopedia de la envidia. Soy yo la desidia acumulada en mis fatigas. Si no me das una tregua al saltador de pértiga, de las mil espigas de oro pisadas en el rancho y que ha manchado este libro de páginas desérticas. Soy yo la esvástica que soporta su carga cuando todos los lunes se reúnen mis penas más amargas. Salga lo que salga, soy yo el que recibe. Y ya no valen las excusas que solo sirven de declive para un karma que se exhibe en un desnudo parisino ante todos los curiosos que quieran jugar en este casino. Soy yo el asesino y soy yo el cadáver que se quedó en las puertas del cielo por perder las llaves. Lleva un clavel en el pecho y una sonrisa lasciva. No puedo pagar el precio del paraíso masiva. La mente furtiva de insatisfecho dio positivo. Por eso siempre me siento decaído, sin motivo. Soy yo el nativo de esta isla desierta. Oigo voces que me gritan: ¡despierta! Pero no puedo despertar, puertas abiertas que no puedo penetrar, con grietas en mi azotea tapadas con letras. Vuelvo a la posición fetal, quiero intentarle volver a tener autoestima, pero soy yo el que tiene de sí mismo lástima. Olvidaré para siempre que tengo modales y no haré más esfuerzos en el último momento porque no valen. Lloraré dólares de disgustos en Tetabrick para que pongan un busto mío en una plaza de Madrid. Con ladridos de perro que solo son humo negro, tengo la papeleta premiada sin el reintegro. Soy yo el suegro de la viuda del olvido. Voy a vomitar antes de que acabe el partido. Sabes que no todas las putas tienen aliento a esperma y no todos los MCs son amigos de Fisherman. Mi mano está enferma, soy yo el loco de la colina que para dejar de pensar necesita la guillotina. Soy yo la vida anónima de la muerte de los trenes, el reflejo de alguien que se mira en el espejo y no sé quién es. Soy yo carne quemada en la antorcha olímpica, mi voz es tu caja rítmica, soy yo as de picas. La muerte.